Muy bienvenidos, amables oyentes, grato estar con ustedes nuevamente en este su programa Diálogo Bíblico. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo con un cariñoso abrazo y el deseo de que Cristo los bendiga a usted y a sus seres amados. Los temas principales siguen abriéndonos el entendimiento a tener una vida realmente digna de la vida que Dios quiere y de la vida que vamos a gozar en el cielo según sus promesas. Y justamente este es un tema muy recurrente de Pedro y de todas las escrituras, la segunda venida de Cristo, pero especialmente tener esperanza en esta segunda venida de Cristo. Yo pienso que los que estaban en la época de Pedro tenían la esperanza de la segunda venida, pero estaban mirando que los discípulos, las personas importantes, los dirigentes estaban muriendo, estaba viniendo la muerte a muchos y estaba viniendo la persecución. ¿Y la segunda venida cuándo? De hecho, vamos a conversar algunas cositas después de esto, pero la segunda venida de Jesús es un tema muy recurrente en Pedro. Y justamente